Padre, queremos agradecerte este nuevo día, la bendición de poder estar delante de ti y poder darte a ti la gloria y la honra, de poder darte a ti la alabanza, toda exaltación a ti, porque a ti te pertenece, Señor, la atribución. La atribución, Señor, de poder darte a ti la alabanza, de poder darte a ti la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Nosotros estamos contentos de ser parte de tu reino, de ser parte de tu iglesia, de ser parte, Señor, de tus hijos, que en este día han salido de sus casas para adorarte a ti, para bendecirte a ti. Y nosotros tenemos ese enorme privilegio de darte a ti la gloria y la honra. Por eso nos presentamos, Señor, con cantos, con alabanza delante de ti, para ofrecer el sacrificio de alabanzas, ofrenda de labios que confiesan tu nombre, y llamamos tu sangre, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestro hacer delante de ti. No hay nada difícil para con alabanza y diré: este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Y me gozaré, sí, gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí, me gozaré, sí, me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, yo me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré. ¡Hey! Yo me alegraré, en Dios me alegraré. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Todo! Yo me alegraré, en Dios me alegraré. En Dios me alegraré, yo me alegraré. En Dios me alegraré, me gozaré. En el Dios de mi salvación, todos juntos cantaré. Yo les he entregado la tierra en sus manos. Judá subirá. Todos recuerdan, Judá quiere decir alabanza. Y el Señor dice que la guerra se va a ganar con alabanza, con buenos alabadores, con verdaderos alabadores. Con alabanza al Padre, dando gloria al Hijo, primero suba. Con alabanza alegraré, altísimo cantaré. cantar salmos, oh, al que es Señor. Es cosa buena darle gracias al Señor, es cosa buena. Y a su nombre cantar salmos. Sido con